La persiana. Si os soy sincero, nunca se me han dado bien los números. Quizás me faltaba el interés o eché en falta un maestro que me hiciera amar las cuentas, tanto como amaba y aún amo las palabras. Un tipo de letras, eso es lo que soy, vaya. En ese afán eterno que tenemos con establecer dicotomías y dividir con una línea un lado y el otro, lados que no existían, que no eran más allá la raya dibujada en el suelo, hemos opuesto el número a la letra y el cálculo a la oratoria. Pero resulta curioso enterarse de que, por ejemplo, los primeros textos escritos que se conocen, esos que marcan la línea entre la historia y su previa, son precisamente números. Se supone, porque todo aventurarse en esas nieblas del pasado es una conjetura, que los sacerdotes de los templos mesopotámicos necesitaban llevar un control de las reses y demás mercancías con las que comerciaban en los templos. Sería algo así como apuntar dos bueyes, cuatro gallinas y tres cabras. Y eso, por prosaico o utilitarista que parezca, fue el nacimiento de la literatura. Y así estaba, ligado al dinero y al poder. El que no tiene nada, nunca tuvo nada que contar, y el que tiene poco, no necesita apuntar la relación de sus posesiones. Desde ese momento, letras y números acentuaron su separación, hasta construir unas y otros enormes sistemas a veces cerrados en sí mismos. Así, de los dos bueyes, pasamos al Ulises de Joyce o a la teoría general de cuerdas, y los matemáticos se especializaron tanto como los escritores. Yo sigo siendo más de letras que de números, y el poder siempre ha sido más de números, la verdad. La palabra ha servido para legitimar al poder y las cuentas para construir sus esquemas de control, pero ambas armas tienen un doble filo, y la dialéctica ha cuestionado los sistemas tanto como los números. Esta semana ha aparecido en Internet la sublimación absoluta de números y letras, una propuesta que pretende volver los números contra aquellos que los controlaban. Aritmética 20N es el arma con el que se pretende romper el bipartidismo imperante y sustentado en un truco matemático, la ley D'Hondt, que reparte escaños en base a una proporcionalidad que favorece las mayorías. Esta ley es herencia de la transición, cuando se temía que el arco parlamentario se fragmentase demasiado y ha hecho, por ejemplo, que el PC pase de 20 y tantos diputados en las primeras legislaturas a solo uno en la última, Gaspar Llamazares. Aritmética 20N ha calculado cuántos votos hacen falta para conseguir un escaño y a raíz de eso han recomendado las dos mejores alternativas al PP-PSOE. Votad lo que queráis, pero echadle un ojo. No estaría mal que, por una vez, los números nos favorecieran a nosotros. La persiana. Saludos, muy buenas tardes. Son las 8 y 16 minutos de este 10 de noviembre de 2011. Os habla María Taosa y a mi lado, hoy más que nunca, está Gerardo Lagüens. Buenas tardes. Sí, a mi lado, lo dice así porque no he aprovechado la esquina, que normalmente me siento. Hoy tenemos el estudio casi vacío de gente, da gusto estar aquí hoy. Así es, y... ¿Sí? Y porque el otro día teníamos esto que parecía una estación de metro, sí, por eso lo digo. En hora punta. Lo tenemos vacío de gente, pero hoy lleno de contenidos, ¿eh? Cargado, porque toda esa gente va a venir, aunque no traigan sus cuerpos y sus caras, traerán su espíritu, es decir, sus voces, a través de las maravillas tecnológicas, que facilitadas precisamente por los números, de hecho, María. Así es, por el código binario, ¿no? Por el código binario. Y bueno, tenemos un día muy intenso, vamos a empezar a hablar, probablemente sea el tema del día hoy, es Aritmética 20N, que recordad, el último martes no pudimos abordar en propiedad debido a cómo se nos complicó este debate sobre el estado de la nación, prácticamente, que hicimos aquí en Agora Sol Radio, y donde tratábamos todos esos temas que a Mariano y Alfredo se les olvidaron comentar. Así es, hablaremos de aritmética 20N, pero también tendremos tiempo para analizar lo que es la iniciativa Urnas Indignadas, que ahora en un momentito os contaremos de qué va, y también hablaremos de la ocupación del Teatro Albéniz, que es la noticia con la que nos hemos desayunado esta mañana. Vamos a no decir de momento que es una ocupación, porque no está tan claro. Luego explicaremos quién ha sido, cómo ha sido y qué es lo que ha pasado en el Albéniz, hablando con parte de la gente de la Asamblea que está debatiendo cómo abordar ese espacio, y por supuesto, gente también de la plataforma Salvemos el Teatro Albéniz. Y también tendremos, probablemente, vamos, nunca hemos tenido un bipartidos de risa como el que vamos a tener hoy, ¿verdad? Y hasta ahí podemos leer. ¿Hasta ahí? Sí. Solo voy a decir que la maravilla de la técnica todo lo permite. Solo voy a decir eso. Y ahora, sin más, vámonos a contaros todas las actividades asambleísticas, activísticas y demás saraos asamblearios que tenéis durante todo el fin de semana, pues por si os aburrís. Tarde, asamblea de feminismos en el centro social ocupado Casablanca. Y a la misma hora comenzó la asamblea de política a largo plazo en la calle Pontejos. También a las 8, meditación en la distancia, allí donde estés. 8:30, empiezan 10 minutos, la asamblea de biblioteca en la plaza de las Descalzas. Si hubiese problemas con el tiempo, que parece que no los hay, se desplazará a la estación de Sol entre los torres de Metro y Renfe. Misma hora para la asamblea de pensamiento en la calle del Carmen, número 9. 8:30 también para la asamblea del grupo de salud en el callejón de las Cadenas. A las 9, asamblea de veteranos en Sol junto al culo del caballo. Y sin más, el pistoletazo de salida para el viernes 11 de noviembre, en lo que este tipo de actividades se refiere, será a las 4 de la tarde un nuevo encuentro de Madrid Multilingüe, Lenguas Palacity, lugar Centro Cultural La Corrala en el Metro La Latina. A las 6 de la tarde, asamblea general del periódico 15M News en el Centro Social Ocupado Dragón, en el barrio de La Lipa. A las 6 de la tarde, en el Punto Sol, se dará información de viva voz al pie del caballo. A las 6 de la tarde también, Asamblea de Economía Interbarrios en la Plaza del Carmen. Se hace un llamamiento a todas las asambleas de economía a participar. A las 7 de la tarde comenzará la Asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales 20N en la Plaza del Carmen. Acercaos porque están trabajando ideas interesantes estos últimamente. También a las 7 de la tarde, Asamblea de Presentación de Propuestas de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones en Sol. 7:30 para la Asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza de Pontejos. Y media hora más tarde, a las 8 de la tarde, asamblea de política a largo plazo en la calle de Pontejos. 8 de la tarde, asamblea de respeto en la plaza de las Descalzas. Y 8 de la tarde también, asamblea del subgrupo de trabajo Espacios Comunitarios en el Hotel Madrid, en la habitación 204. Llamar al servicio de habitaciones. 8 de la tarde también para la asamblea del subgrupo de decrecimiento en la Plaza del Carmen. A las 8 de la tarde, asamblea Transmaricabollo de Sol en el Centro Social Ocupado Casablanca. Misma hora también para la meditación en la distancia, pero ya sabéis que la meditación es atemporal y fuera de espacios. Y pasamos ya al sábado, al fin de semana. A las 6 de la tarde hay un concierto, Artísticas por la Educación Pública. Se celebra en la Plaza de Oriente, en el Metro Ópera, y pues es un concierto reivindicativo de profesores y alumnos de los Centros de Enseñanza Artística de la Comunidad de Madrid por una educación pública y de calidad. A las 7 de la tarde empieza la Asamblea de Archivo Físico en el lugar Centro Social Ocupado Casablanca. A las 8 de la tarde, Asamblea Solfónica en la Puerta del Metro de la Ballena de Sol. Y 8 de la tarde, una meditación en la distancia. Y ya por último, para cerrar esta semana asamblearia, domingo 13 de noviembre a las 12 de la mañana, hay que madrugar un poco, manifestación Cambio de Modelo Ya. No lo dice desde así, Atocha, no lo dice a así. Sol. Perdona, María, dice, lo pone con exclamación, hay que decir Cambio de Modelo Ya. Cambio de Modelo Ya. ¿Así te vale? Sí, perfecto. A las 4 de la tarde empieza otra de las ediciones de los Otoños de Economía en el Retiro, en el parque, justo al lado del Palacio de Cristal. Además, tenéis la ventaja de poder ver cómo caen las hojas en el Retiro, que es una maravilla. A las 5 de la tarde se debate el orden del día de la Asamblea General de Sol en la Plaza Jacinto de Benavente de Madrid. A las 7 de la tarde se debatirá el orden del día de la Asamblea General de Sol, que comenzará después en la misma Puerta del Sol. A las 6, meditación en la distancia, pero ya sabéis que podéis hacerla cuando queráis. A las... Si tenemos meditaciones a todas horas, porque el domingo hay una a las 6 y otra a las 8. O sea, pero como son atemporales, pues se van cambiando. Sí, sí. Uno cuando alcanza el nirvana ya le importa un bledo. Si tiene que hacer otras cosas, si trabaja, si no. Si se despierta en 2012. O 2013, casi directamente. Cuando ya se acaba el mundo y así nos quedamos en esto. En todo caso, vamos a hacer que baje el sol, que nos tenemos que poner serios porque tenemos que hablar de bastantes cosillas y muchas relacionadas con la capacidad de decisión. Estando próximas las elecciones generales, es buen momento para recordar a los políticos que a quien tienen que escuchar es a la sociedad civil. Para ello, el próximo 12 de noviembre, el Movimiento 15M ha organizado en las plazas de nuestros pueblos y ciudades una recogida de propuestas ciudadanas por medio de urnas y medios informáticos en la web propongo.tomalaplaza.net. Bueno, estáis todos invitados a visitarla, en todo caso, para que podáis participar en la creación de un programa electoral ciudadano. La recogida se realizará desde las 9 hasta las 8, pero para explicarnos todo esto, tenemos al otro lado de la línea a Eloy, que nos está escuchando ya en este momento. Sí, efectivamente, estoy aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿eh? Es un placer estar en Agora Sol. Eloy participa en la Asamblea de Usera, ¿verdad? Sí, sí, formo parte de la Asamblea de Usera, en concreto de la Comisión de Participación Ciudadana. Y si no me equivoco, pues la propuesta, pues más o menos la ideaste tú, ¿no? Bueno, la verdad es que es una propuesta conjunta, lo de menos es quien la ideó, o sea que es una propuesta que ha salido de muchísima gente. Bueno, pues de hecho la propuesta empezó siendo muy diferente a como es ahora mismo, pero se fue puliendo pues con las aportaciones no solamente de, pues primero de la gente de la Comisión de Participación Ciudadana de Usera, luego de la propia Asamblea de Usera, que dijo pues nuevos elementos, aportó y fue enriqueciendo la propuesta. Luego se sumó la Asamblea de Carabanchel. Ahora vamos a hablar de todo ello. Primero, déjame que presente a Javier, que es de la plataforma propongo.tomalaplaza.net, que también está aquí en nuestro estudio. Javier, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, yo también estoy encantado de estar aquí otra vez en Ágora Sol, que es muy divertido. Y hola, Eloy, también. Hola, buenas noches. Explicarnos un poquito en qué consiste esta propuesta de las urnas indignadas. ¿Empieza Javi o empiezo yo? Sí, entre que Javi se va relacionando con el micro, vete empezando tú, que estás con el teléfono más familiarizado. Bueno, pues básicamente, como decía, la propuesta es una propuesta que parte de la inteligencia colectiva, y no lo digo como un brindis al sol, no lo digo como una frase hecha, sino que fue una propuesta que se fue puliendo, primero en una comisión de una pequeña asamblea, que es la de Usera, luego en la propia asamblea de Usera, luego participó la asamblea de Carabanchel, y posteriormente han sido muchas las asambleas y las personas que han ido pues enriqueciendo la propuesta y aportando nuevos elementos, ¿no? Finalmente lo que apareció fue algo muy interesante a nuestro juicio, en el sentido de que, digamos, es una consulta, es una propuesta que lo que pretende es recoger precisamente o servir de vehículo para recoger todas las inquietudes y todas las aportaciones de la ciudadanía. Es muy en el estilo genuino 15M, en el sentido de que proponemos crear o poner en marcha unas urnas indignadas, poner las urnas en toda la geografía de la península y en todas las plazas posibles, y en este caso pues lo que pretendemos que la gente vote, o en este caso proponga, que está mejor dicho, no tiene que ver ni con candidatos, ni tiene que ver con siglas, tiene que ver simplemente con recoger, digo simplemente, pero también que es muy importante, lo que son las inquietudes y las propuestas de la ciudadanía. A veces se dice que el Movimiento 15M no tiene programa, no tiene propuestas, cuando precisamente este movimiento se ha caracterizado por tener una palabra mágica, que es la palabra propuesta, y esa palabra mágica, propuesta, la hemos convertido como en el símbolo, ¿no?, un poco del movimiento. Queremos que sea la ciudadanía, o sea, nosotros mismos, que somos ciudadanos, los que propongamos sobre economía, propongamos sobre política, propongamos sobre cómo queremos que se gobierne este país, ¿no? Un poco huyendo de que nos gobiernen como si fuéramos Farmville, ¿no? Pues un poco que sea la gente la que aporte sus inquietudes. Y además se ha puesto en marcha por dos vías. Por una parte, de manera presencial, el sábado vamos a intentar sacar en la geografía del Estado pues todas las urnas que podamos, urnas ciudadanas, y por otra parte, para quien no pueda ir a las urnas, pues va a tener la oportunidad, a través de Propongo, de hacer su propuesta directamente a través de Internet. Lo que queremos es que se visualice de alguna manera pues todas las inquietudes ciudadanas y llevarlas de alguna manera, todas esas urnas, a una manifestación, ¿no? Y decir, no vamos a una manifestación ya simplemente pues a manifestarnos y a reivindicar, que está muy bien, sino que además ya traemos un montón de propuestas o custodiamos muchas propuestas ciudadanas para ponerlas en marcha y para llevarlas a cabo. Eloy, si no me equivoco, bueno, también está, ¿sí?, Javi, también cualquiera de los dos, ¿sí?, se parece un poco, tiene ese espíritu de aquellas pequeñas urnas que había también en cada una de los stands de la acampada primigenia, ¿no?, donde la gente echaba sus propuestas sobre sanidad, sobre educación, sobre inmigración, sobre feminismos, ¿no?, que eso luego todo pasó a formar parte del archivo físico del 15M. Es un poco parecido, ¿no? Es recoger esa propuesta, sí, pero expandirla a todo el territorio nacional. Sí, en este caso no inventamos nada nuevo. Quizá lo que tratamos es de aportar un canal, y hemos, sobre todo en esta primera experiencia, pues hemos tratado de extenderlo lo máximo posible utilizando pues básicamente las asambleas que se han formado, los grupos que se han formado en torno al 15M, que son numerosos, que son muy plurales, y decíamos, existen numerosas formas de entender el 15M, con numerosas reivindicaciones. ¿Qué es lo que nos hace falta? Decíamos, pues confluir en el sentido de que todas nuestras propuestas ganen fuerza si somos capaces de generarlas, ¿no?, a través de un vehículo único o de una iniciativa que las aúne, que las recoja. Es decir, hay gente que se está moviendo haciendo un trabajo excepcional con el tema de, por ejemplo, con los afectados de la hipoteca. Hay gente que está haciendo un trabajo excepcional en el tema de ocupar espacios que no se están utilizando. Hay gente que hace un trabajo excepcional en el tema de economía, por ejemplo, lanzando propuestas, o en el tema de la democracia, ¿no?, de cómo mejorar la calidad democrática. Entonces hemos dicho, ¿por qué no todas esas propuestas las vamos aunando, las vamos conjuntando, y de esa manera nadie podrá decir que el 15M no tiene detrás propuestas? La idea es que esté detrás toda la ciudadanía, o que tengamos pues el máximo de ciudadanos detrás, o delante, ¿no?, en este caso, con sus propuestas, con sus iniciativas, y tratar de sacar conclusiones y defenderlas, por supuesto, porque la idea es recogerlas para posteriormente exigirlas y defenderlas. Javi, ¿cómo habéis hecho para hacer confluir pues esta idea con la plataforma propongo.tomalaplaza.net? Bueno, yo también recojo la primera pregunta que decía el compañero, que se parece mucho, ¿no?, a lo que sucedió en Sol. Bueno, lo que sucedió en Sol, entre otras cosas, tuvo un pequeño problema, ¿no? Y es que tenemos todavía montones de buzones con montones de propuestas. Entonces, de montones de cosas, es imposible contabilizarlo todo, es imposible categorizarlo todo, es muy difícil, es mucho trabajo. Y desde el primer momento, pues se empezó a trabajar justamente en esta herramienta, que servía un poco para eso, ¿no? Para facilitar la participación. Es decir, de alguna manera pedimos desde el principio democracia real ya, ¿no? Es el lema, podríamos decir, aunque no sea, no me refiero a la asociación. Pero tenemos que demostrar que podemos hacerlo, ¿no? Tenemos que demostrar que hay maneras, ¿no? Que se puede, y que se puede hacer de manera efectiva, ¿no? Entonces, para eso, pues hemos estado trabajando en esta herramienta. ¿Cómo se unieron las dos cosas? Bueno, pues la verdad es que fue coincidencia o destino, pues como siempre, ¿no? Nos encontramos en una asamblea y de repente pues nosotros estábamos por otra cosa, y el señor Eloy de la Asamblea de Usera vino con unos compañeros a presentar esta idea, ¿no? Y lo que amor a primera vista fue aquello, ¿no? Amor a primera vista, porque ellos propusieron su propuesta, claro, ellos hicieron su propuesta, pero dijeron, tenemos la necesidad de que no pase lo que pasó en Sol, ¿no? Que se puedan contabilizar, incluso estaría bien, y lo ponían como algo utópico cuando lo dijeron, estaría bien que se pudiesen hacer la contabilización a tiempo real, ¿no? Como se hacen las elecciones. Y entonces fue como, pues eso, sí, un flechazo. A nosotros nos llenó de ilusión, porque, claro, nosotros llevamos trabajando mucho, pero es muy difícil llegar a las asambleas, porque si no te lo piden ellos, si no hay una necesidad. Y entonces, pues, congeniamos muy bien, el trabajo a partir de ahí fue muy fluido. Nosotros simplemente, pues eso, les ofrecemos la plataforma para que todas las asambleas, para eso está, para que las asambleas la usen para confluir, ¿no? Para demostrar, para decirles a los políticos que ya no tienen excusa, que no tienen excusa de no preguntar a la población, que no tienen excusa de fomentar cultura de participación. No hay, porque no cuesta esfuerzo. A nosotros no nos está costando esfuerzo, y podría costar incluso mucho menos si lo organizasen ellos. Entonces, o sea, aunque es importante que lo organicemos nosotros, por supuesto. Entonces, bueno, esa es la historia un poco. Sí, perdón. Sí, adelante, Eloy. No, digo que básicamente yo creo que fue una confluencia. Por una parte, bueno, nosotros teníamos la iniciativa muy desde abajo, muy desde una pequeña asamblea, en este caso del distrito de Usera, y nos encontramos con gente que había desarrollado una plataforma informática que permitía, entre comillas, convertir en realidad el sueño de que, bueno, pues se computara, que todo esto pudieran sacarse conclusiones, pudiera agruparse, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues bueno, pues eso, fue un poco amor a primera vista, en el sentido de decir, bueno, pues estamos hablando de lo mismo y encima es muy complementario, ¿no? Nosotros teníamos una frase que hemos tuiteado, ¿no? Y decíamos algo así como, ¿cómo se puede mejorar la democracia con una caja de galletas, ¿no? Quizá es muy básico, pero es un poco la idea que subyace, ¿no?, a esta propuesta, ¿no? Es decir, queremos que aparezcan cajas de galletas en todos los lugares de la península, y que la gente tenga algo para introducir en esa caja de galletas, que es sobre todo muy abierto, ¿no?, a los diferentes, digamos, colectivos y movimientos del 15M, ¿no? Porque viene a decir algo así como, mi propuesta es la siguiente, y un espacio en blanco para la ciudadanía. Durante mucho tiempo en el 15M se hablaba de votar una plataforma o votar una serie de puntos, y es muy difícil ponerse, digamos, de acuerdo en qué puntos son los que representan al 15M, porque el 15M, afortunadamente, yo entiendo que es un movimiento muy plural. De esta manera, lo que decimos es, lanzamos a la ciudadanía la propuesta y le decimos a la gente que en las cajas de galletas, que para nosotros tienen un símbolo muy importante, porque pues van a ser nuestras urnas indignadas, ¿no?, de la democracia, ¿no?, para mejorar la democracia, que introduzcan sus propuestas. Y además les decimos, tendrá un plus porque todas estas propuestas se van a computar a través de Propongo y vamos a tratar de que, no queden en la caja de galletas únicamente, sino que sirvan para algo, ¿no?, porque van a ser propuestas de todos. Ahí quiero ir. ¿Sabéis qué pasa? El problema que tenemos en esta radio, Javi y Eloy, que claro, traemos a muchos invitados que nos caen muy bien y que generalmente estamos bastante de acuerdo con muchas de las cosas que se plantean. Pero esto no deja de ser una radio, habéis venido aquí y nosotros somos el enemigo, entre comillas. Entonces, los abogados del diablo. Os tengo que preguntar en plan cabrón y preguntaros... tu pregunta. ¿Qué va a pasar después con estas propuestas? Es decir, ¿no os parece, por ejemplo, que ha habido... O sea, a pesar de que todo lo que se está debatiendo en todo tipo de asambleas, que muchas no tienen... O sea, muchas son muy específicas. O sea, hay asambleas, desde asambleas de parados hasta asambleas de espiritualidad, asambleas de pensamiento, de corto plazo, economía a corto plazo, a largo plazo. Hay de todo tipo de asambleas que lanzan todo tipo de propuestas. Hay algunas muy lúcidas, otras no lo son tanto, para que vamos a engañarnos. Pero lo cierto es que desde esos primeros días empezabas tú, Javi, con ese... democracia real ya, que es el lema que aglutina a todo el mundo y que luego quedó proscrito un poco porque era como que representaba solo a un sector, ¿no? Pero que sí que es verdad que desde esos primeros días las propuestas más básicas, las que de verdad estaban todo pica, todo escuece, pero las que estaban de verdad sacando a tanta gente a la calle ese 15 de mayo... no han pasado a ser prioritarias ni muchísimo menos, han pasado a ser una más. Es decir, es lo mismo la construcción de un lenguaje inclusivo, por ejemplo, que el cambio de una ley electoral, por ejemplo. O sea, quiero decir, ¿no da un poco esa sensación cuando uno empieza a echar propuestas, se darán unas y otras, pero al final se acaba quedando todo como en un océano de propuestas que no cristalizan? Javi primero, que lo tengo aquí pidiendo la palabra vehementemente. Me voy a colar, Eloy, lo siento, esta es mía. Muy bien. Que no estoy de acuerdo. Uno de los problemas de los activistas, y en cierto sentido los políticos, pues podemos denominarlos un poco activistas, porque están todo el día haciendo politiqueo, ¿no? Entonces, uno de los problemas, yo creo, y a mí me ha pasado aquí en el 15M, es que te pones a trabajar, y te haces una pompa que no ves ya. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos está pasando en 15M no es que todas que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Claro, exactamente. Que no es que todas las propuestas no sean importantes, que lo son, sino que tenemos que obligarnos justamente a, cada cierto tiempo, a volver a la ciudadanía. Mucha gente que no está en el 15M está diciendo, pero ¿por qué os importa estas cosas? A mí no me importa eso. ¿Por qué no os preocupáis de lo que a mí me importa? ¿No? Lo que nosotros le decíamos a los políticos el 15 de mayo... Tenemos que tener cuidado porque a lo mejor nos lo dicen a nosotros dentro de 2 meses. Entonces, justamente nosotros nos diferenciamos, o al menos yo quiero diferenciarme, en que nosotros queremos abrir canales de participación constantemente. Queremos preguntar a la ciudadanía. Queremos decir, los políticos ya no tienen que ser, como a principios del siglo XX, propositores. No tienen que ser gente que idee teorías políticas y que proponga cosas. No, tienen que ser gestores de lo que quiere el pueblo, ¿no? Y nosotros tenemos que dar ejemplo. Eso tiene que cambiar. Entonces, me parece que ahora mismo justamente no se puede decir que es más importante tal propuesta o tal otra. Pero para eso es esto. Para volver a poner, vamos a hacer una lista con las más apoyadas, otras 10 listas categorizadas con las más apoyadas dentro de cada categoría. No para decir que solo nos dedicamos a estas o solo queremos estas, sino otra vez para volver a concienciarnos de qué es lo que nos importa a todos, ¿no? Qué es lo que nos diferencia, yo creo, de la clase política. ¿Eloy? Sí, básicamente, es un poco lo que ha comentado Javi. Nosotros lo que pensamos que sí que se puede establecer algún hilo conductor una vez que se hayan recogido las propuestas. Yo coincido con lo que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Estamos aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí, te escuchamos, Eloy. Disculpa, yo digo que coincido con lo que planteaba Javier, ¿no? En el sentido de que, pues probablemente, pues a veces se ponen por encima unas propuestas que, bueno, pues que eran las originales que aparecieron en Sol y que movilizaron a la gente, a veces quedan como borrosas porque hay muchos problemas, hay muchas expresiones. Nosotros entendemos que Urnas Indignadas y un poco la Red Propongo lo que facilitan es sobre todo como un altavoz y una forma de sistematizar la participación. Javi comentaba algo así, que se trata de que los ciudadanos no sean solamente personas que van a votar cada 4 años y se olvidan de lo demás, sino que nosotros lo que queremos es exigir de alguna manera el participar y el decidir sobre los asuntos públicos. Hoy por hoy lo posibilitan pues tanto las nuevas tecnologías como también incluso la educación de las personas, es decir, el ciudadano del siglo XXI, que ya somos todos, y las ciudadanas del siglo XXI somos personas preparadas, formadas, con ganas de decidir, con ganas de participar, y no tiene mucho sentido que la clase política sea una especie de estamento aparte que no cuenta con la gente. Es decir, esto supone una crítica por una parte, pero una crítica desde el hacer. Nosotros hoy comentábamos, pues, en el grupo de participación ciudadana, decíamos algo así como que queremos cambiar el mundo, pero vamos a empezar ya, y vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a tener, lugares y espacios compartidos por la gente donde se reflejen las preocupaciones y las propuestas y donde nos dotemos de legitimidad para llevarlas a cabo. Es decir, que cambiar el mundo supongo que lleva mucho tiempo, ¿verdad?, cambiarlo para mejor, pero decíamos, vamos a remangarnos las manos, ¿verdad?, las mangas de la camisa, y vamos a ponernos a trabajar. Y ponernos a trabajar implica preguntar a la gente, porque lo que está claro que el 15M es un movimiento de la gente, de la ciudadanía, y no tiene mucho sentido que el movimiento esté separado de la gente. El movimiento tiene que estar pegado a lo que piensa y a lo que quiere la ciudadanía, ¿no?, que de alguna manera es la que le da sentido y la que estuvo participando en Sol. En Sol estuvo mucha gente, ¿no? De alguna manera todo el mundo nos hicimos activistas, ¿no?, y fuimos a Sol y estuvimos defendiendo pues más democracia y pidiendo más democracia y denunciando un poco la separación que había entre políticos y ciudadanía. Bueno, pues digamos que esta propuesta es el 15M se pone a trabajar ya para cambiar las cosas, pero nos ponemos a trabajar ya no solamente reivindicamos y protestamos, ahora también hacemos, y estamos ya haciendo propuestas, y además estamos creando canales propios y nuevos para llevar a cabo esas propuestas. En ese sentido, entendemos que el 15M avanza, da un paso más, y lo que hace es poner un poco sobre la mesa, ¿no?, la necesidad de que la democracia española mejore en su calidad y mejore en su transparencia, en su apertura, y que sea más real, sea más evidente, ¿no?, que tenemos y que contamos los ciudadanos. En ese sentido, supongo que los dos sabéis que en estas elecciones hay un partido que se presenta que se llama Escaños en Blanco, que su idea es que si consigue algún escaño, pues ese no va a ser investido por nadie, por lo tanto, pues podrá recoger las propuestas de los ciudadanos. ¿Creéis que puede ser un buen canal para llevar estas propuestas al Parlamento, o pensáis que es mejor seguir por la vía de Internet, propongo.tomalaplaza.net? O sea, yo creo que todos los canales son importantes, pero en ese caso justamente se necesitarían cosas como Propongo o parecidas, justamente para saber qué se lleva al Parlamento. O sea, la cosa es... hay dos problemas, ¿no? Primero, cómo generamos propuestas desde aquí, y luego, obviamente, ahora mismo no vivimos en el estado ideal, sino que el segundo problema, que era lo que quería comentar un poco, que lo que has preguntado, es cómo hacemos que esas propuestas se lleven a cabo, ¿no? Tengan sentido. Entonces, pues bueno, hay muchas maneras. Si hay partidos que se están ofreciendo a ese tipo de cosas, se está viendo que la gente está cambiando de parecer respecto a la participación ciudadana. Pero también hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, está este tema de las ILPs, que ahora mismo, la ILP es la Iniciativa Legislativa Popular, que tienes que presentar 500.000 de firmas, que es muy difícil, pero que lo más jodido de todo es que cuando llega al Parlamento... ellos pueden decidir hacer lo que les dé la gana. Simplemente te aseguras que se lleva al Parlamento, fíjate. Entonces, no es poco, tiene una visibilización mucho mayor, ¿no? El hecho de siempre y cuando también medios de comunicación vayan recogiendo que esa votación se ha producido como se ha producido. En la historia de la democracia ha habido 32, creo, ILPs que se han llevado al Parlamento, de las cuales 31 han sido rechazadas. ¿Sabemos cuál es la que ha sido aprobada? No, pero parece ser, y no es una historia, no es una anécdota falsa, que era básicamente... no preocupaba mucho. Entonces... otra propuesta, por ejemplo, que hay gente que propone es la del referéndum, ¿no? Es la de, no, si presentamos una ILP, que pregunten a la ciudadanía con referéndum, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Hay montones. Hay que apoyarlas todas. Eloy, brevemente. Brevemente, bueno, por aportar un poco a lo que ha comentado Javi, nosotros también nos planteábamos que, bueno, este es un medio, es un canal, existen otros canales que son los que él ha citado. En cualquier caso, sí que parece que la sociedad demanda una mejora en la calidad democrática. Sí que parece que la sociedad, que la ciudadanía está demandando que queremos una democracia, digamos, más inteligente, ¿no? Más participativa. En ese sentido, yo creo que van a surgir y van a seguir surgiendo, y han surgido pues múltiples propuestas. En los últimos años hemos oído hablar de presupuestos participativos, etcétera, que todo es luego muy criticable, y sabemos que pues a veces es un gran nombre y detrás pues a veces no hay nada, ¿no? Sin embargo, creo que simbólicamente sí que representa pues una sociedad que está madurando, que demanda participar en la vida pública y que demanda de alguna manera tener una presencia. Yo creo que debemos aspirar a tener esa presencia a los ciudadanos, pero de una manera continua, y no que se nos considere pues simplemente los señores y señoras que votan de vez en cuando, ¿no? Por otra parte, también pensábamos que era necesario que el movimiento 15M confluyera, y lo de confluir lo entendíamos como hay muchos movimientos 15M, somos muy diversos, digo, cada uno con sus inquietudes y sus preocupaciones, y daba la sensación en los últimos tiempos de cierta como divergencia, ¿no? Cuando en el fondo entiendo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Creo que el símbolo de sol y los días de sol, creo que, bueno, son inolvidables, fueron momentos, yo creo que muy emotivos para todos, que yo creo que han formado ya parte o forman parte ya de lo más interesante de nuestra vida, y entendemos que esa potencia, ¿no?, que se acumuló en sol, pues es necesario también transformarla de una manera honesta, ¿no? Transformarla, digamos, en trabajo y en confluencia por parte de todos los 15M que están haciendo una labor extraordinaria y un trabajo extraordinario. Yo creo que no hace falta más que pasarse por cualquier bar o por cualquier plaza de España o por cualquier calle, ¿no?, de esta ciudad, de Madrid o de cualquier sitio, para darse cuenta que la gente está hablando de política más que nunca, para darse cuenta que la gente está compartiendo visiones, haciendo debates. Eso es un síntoma de madurez de la sociedad, y eso yo creo que es algo muy bonito que no debemos de perder, y creo que tiene que servir para algo, para dar un salto adelante, ¿no?, en el sentido de mejorar mucho las cosas. Por otra parte, y ya termino, con lo que está cayendo... Por favor, con la termina, porque tenemos a 50.000 políticos esperando para que les entrevistemos, en serio. Adelante, con la que está cayendo... No, decía que con la que está cayendo, con la crisis que está cayendo, pues ahora mismo, por ejemplo, yo te estoy llamando desde pues un barrio que es Orcasitas, que está en Usera, en lo que es de la asamblea a la que pertenezco, y bueno, pues ves que la gente lo está pasando mal para llegar a fin de mes y demás. Que eso no aparezca habitualmente en los medios de comunicación, que no esté presente en la vida política, es muy grave, y yo creo que la indignación de los ciudadanos en parte tiene que ver con que no aparezcan en la vida política los problemas reales. O sea, queremos una democracia real donde se hable de los problemas reales de la sociedad y donde se publique en los medios de comunicación pues cuáles son los problemas reales de la sociedad. La gente está sufriendo, estamos sufriendo. Entonces, en ese sentido, no puede ser que, de alguna manera, la vida política no tenga nada que ver con la sociedad. Yo creo que el 15M... una de los motivos por los que surge es precisamente por la disociación que hay entre la sociedad y la vida política. Cuando hacen las encuestas del CIS aparecen los políticos como un problema, no como solución. Entonces, unos señores a los que estamos pagando, resulta que los consideramos un problema. Yo entiendo que eso es preocupante, que eso es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Y pues ahí el 15M con esa, ha sido un aire fresco. Con esa reflexión nos quedamos, Eloy. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Javier. Antes de despediros, eso sí, que también quería decirlo antes de despediros, que la única que se ha aprobado es una de 1998 sobre la reclamación de las deudas comunitarias. Uh-huh. Y es decir, que se han llegado a tumbar propuestas como la que prohibía la energía nuclear, que tenía un fortísimo apoyo social en los años 90, y que esa fue una de las 31 que sí que se tumbaron, como se seguirán tumbando, como de momento la cosa sigue así. Entonces, yo quería animar a la gente a participar, si me lo permitís. Te lo voy a permitir, Eloy, pero como no te desprisa, al final tendremos que... En un segundo, simplemente decir a todo el mundo que el sábado, este sábado 12 de noviembre, estarán en muchas asambleas, en muchas plazas, en muchas calles de este país, abiertas, urnas indignadas, para que todo el mundo deposite su propuesta. Y bueno, pues desde aquí invitar a toda la gente que quiere cambiar las cosas, que forma parte del 15M, que es un movimiento ciudadano de la gente, a que participe. Y bueno, daros las gracias por lo bien que nos habéis tratado. Gracias a ti, Eloy. Y gracias a ti también, Javier, ¿que por querías estar aquí. Apuntar una última cosa? Sí, que bueno, también si no tuviesen una urna en una plaza cercana, que también pueden participar desde online sus casas en propongo.tomalaplaza.net, y que ahí en esa página se visibilizará por la tarde y por la noche los diferentes resultados de apoyos y que va a haber, así que estad atentos. Estaremos tan pendientes de unos resultados como de otros. Muchísimas gracias a los dos y esperamos que esta propuesta prolifere bien. Hasta la próxima, gracias. Chao. Ahora nos vamos a escuchar la canción In Case the World Changes Its Mind, en caso de que el mundo cambie su mente, hecha por los artistas Medeski, Scottfield, Martin and Booth, y perteneciente al álbum Outlawed. Es recomendación de nuestro crujiente técnico de sonido, Dede. El Sol. Y después de la iniciativa de urnas indignadas, vamos a continuar ahora hablando de elecciones, como os hemos prometido al principio del programa. Y es que en estos últimos días hemos podido ver en internet una iniciativa llamada #aritmética20n, en la que, como os ha comentado Gerardo al principio, pues se propone que en cada circunscripción se vote al partido más fuerte después del PP, el PSOE y CiU en aquellas circunscripciones en las que esté. Esto pues beneficia a algunos partidos, afecta a otros, y para analizar todo ello ya tenemos al otro lado del teléfono a David Andina, que es el número 8 de la lista de UPyD por Madrid. David, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos en la otra línea a Mónica García, que es la número 2 de la lista de Equo por Cádiz. Mónica, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a rasgos generales, ¿qué opináis sobre esta iniciativa? Bueno, si os parece, empiezo yo. Le dejo la primera a la compañera David. Hola, ¿qué tal? Adelante, Mónica. Bueno, mira, la iniciativa quizá, desde nuestro punto de vista, no apela quizá a ese voto responsable que entiendo deberíamos ejecutar ahora. Es decir, desde Democracia Real ya, desde este movimiento 15M... lo que se ha dado a conocer y a ver es que los ciudadanos tenemos que decidir quién nos representa, porque los que actualmente están gobernando, pues evidentemente, como luego hacen de su capa un sayo con todos los programas electorales, puede haber otras opciones o puede haber la abstención. Efectivamente, hay gente que apela a esa abstención. Nosotros creemos que es importante votar, es muy necesario. Y esta iniciativa, lo que vemos es que tiene una pequeña carencia. Está basándose en unas estadísticas que se refieren al 2008, las elecciones de 2008, a las de estas municipales en 2011 y a lo que aparece en las encuestas del CIS. Concretamente, a mi formación, que es Equo, pues francamente le perjudica enormemente, porque no existíamos ni en las municipales más que en Valencia y Alicante como Compromís. Y pues en las de 2008 no te quiero ni contar, y luego el CIS, bueno, pues hace sus encuestas. Entonces, en este sentido, bueno, a lo mejor puede ser inicialmente interesante, pero lo cierto es que no todos aparecemos en la medida que deberíamos aparecer. David. Bueno, nosotros desde UPyD estamos en contra de este voto aritmético, porque en realidad es un voto a la contra, un voto no razonado, que yo creo que va en contra también del espíritu del 15M. Nosotros, yo, bueno, como persona apostaría por un voto crítico, por un voto razonado, como decía mi compañera Deco, por un voto responsable. Actualmente tenemos medios de comunicación, tenemos internet, podemos acceder a todos los programas políticos, podemos ver qué nos gusta un programa, qué nos gusta de otro, y decidir en función de eso. Entonces yo creo que votar solo por aritmética, votar para que no salgan otros, yo creo que no está dentro del espíritu de ese 15M. Y es que además, ¿qué es el tercer partido? Porque en las generales, por ejemplo, por poner en un ejemplo en Madrid, el tercer partido era Izquierda Unida, pero luego las europeas era UPyD, luego en el 15 es UPyD, cuando en las municipales fue Izquierda Unida, y que en Asturias, digamos que el partido que tenga que encarnar la regeneración democrática sea el partido de cascos, o que en las comunidades nacionalistas sean partidos nacionalistas que ya han perpetuado en el poder durante más de años, pues realmente ya de entrada me parece un error. Y luego cuando entras a ver a quién se votaría en algunas circunscripciones, dices, bueno, es que no tiene ningún sentido. Sí, por ejemplo, yo apelaría por un voto útil, por un voto, como digo, constructivo, y por un voto razonado y responsable, que venga después de tener en cuenta todos los partidos y todas las opciones que actualmente están disponibles. En concreto, UPyD, bueno, estaba hablando de lo que pasa con Equo, ¿no? Que todavía no ha tenido resultados electorales en elecciones nacionales, y solo hay un par de provincias en las que se recomienda a Equo como primera o segunda opción. Sin embargo, UPyD aparece en muchos de los los parámetros. O sea, en muchas provincias aparece como primera opción, en otras aparece como segunda. Por ejemplo, en Madrid es la segunda, pero Ciudad Real, Cuenca, Cáceres también, y es la primera en otras como Burgos, en otras. Sí, en Ávila, sí. Evidentemente no en las comunidades nacionalistas, pero sí en otras comunidades. Pero es que yo no creo que tengamos que. O sea, no quiero decir que tengamos que luchar por ese voto de gente que vota a la contra para que no salgan otros solo por pura aritmética. Yo creo que hay que intentar convencer. O sea, nosotros tenemos un programa electoral, igual que tienen el resto de partidos que se presentan. Y yo creo que lo que hay que incidir en estos días es en animar a la gente a que conozca, que vea otros partidos, que algunos que están en el Parlamento, que no están en el Parlamento, que tendrán posibilidades de salir, que no tendrán posibilidades de salir, pero que la gente vote a favor, o sea, que la gente vote por algo en lo que cree, no porque no salga el otro, porque yo creo que así no cambiamos las cosas. Mónica. Sí, bueno, efectivamente yo estoy de acuerdo con David en que es importante apelar a ese voto responsable. Los ciudadanos debemos mirar, aunque sea un poco por encima, los programas que llevamos los distintos partidos y de esa manera votar en consecuencia. Votar un poco al... Bueno, no libre albedrío, porque estos son cálculos matemáticos, por lo visto. Yo la verdad es que soy de letras y no sé muy bien cómo se calcula. Yo empecé el programa diciendo eso, que soy de letras. Un voto a voleo. Entonces, no, a mí no me parece que pueda ser válido realmente. Creo, de todas maneras, que la gente es suficientemente responsable para decidir a quién va a votar después de haber leído los distintos programas o a quién no vota o simplemente no vota. A mí sí que me gustaría hacer un apunte, y es el tema del voto en blanco. Que la gente cuando vote en blanco sepa lo que representa. En las anteriores elecciones autonómicas y municipales hubo muchos partidos minoritarios que no eran ni PP, ni PSOE, ni CIU, que se quedaron a las puertas de conseguir representación por decenas de votos, que sin ese voto en blanco, que es una opción y que lógicamente que se puede llevar a cabo porque es una opción que tenemos, pero que piensen en las consecuencias del voto en blanco. Es cierto que en estas elecciones generales el voto en blanco no tiene tanta influencia, pero sí que hay algunas provincias en las que reparte más escaños en las que puede influir. O sea que yo sí que apelaría, ya que no es la oportunidad de intervenir en vuestro programa, a que la gente piense lo que significa el voto en blanco. Pero David, ¿no sería también un poco lo mismo? Es decir, esta apelación que haces ahora mismo a que no se vote en blanco para no inflar votos de las mayorías y por tanto no hacer que desaparezcan los pequeños partidos es una observación tan razonada y tan basada en un principio más frío, por así decirlo, que la que me estás diciendo tú que criticas en estas tablas de datos, porque en un lado se dice vota a este y en otro, o sea, porque el voto en blanco, recordamos que las municipales hubo 1 millón de votos entre blancos y nulos, que son muchos votos, y bueno, también obedecían evidentemente a un componente de que la gente no encontró un programa al que votar, o no creyó que ninguno de los programas ajustase a ellos, o expresó así su protesta política. Pero en todo caso, estaba votando de corazón, por así decirlo, no tan de razón. No, yo lo que quería hacer un poco de pedagogía sobre lo que significa el voto blanco, que no es lo mismo que el voto nulo, porque el voto nulo no cuenta para engrosar ese voto de las mayorías y evitar que entren partidos minoritarios. Yo creo que la gente cuando vota en blanco no tiene muy claro el efecto que puede tener el voto en blanco en partidos minoritarios. Eso quería aprovechar para hacer esa pedagogía. No creo que sea lo mismo. Yo creo que realmente hay que votar al partido en el que crees, hay que votar al partido en el que te gusta su programa. Y David, ¿y si no se cree en ninguno, se vota en blanco o no se vota? ¿Qué se debe hacer? ¿Eh? Sí, vamos a poner un caso concreto. ¿Alguien no cree en ningún partido? ¿Debe votar en blanco o no votar? Yo, o sea, desde un cálculo, también es un cálculo partidista, lógicamente, yo creo que debería, si no quiere, debería votar nulo. O sea, yo creo que hay que votar, yo creo que hay que ir a votar, creo que si te informas puedes llegar a encontrar un partido que por lo menos lleve alguna de tus reivindicaciones, y si no quieres votar, yo, mi recomendación, pero obviamente es un cálculo partidista, no lo voy a negar, pero sería que no votasen en blanco, porque votasen en blanco están impidiendo que acciones minoritarias puedan entrar, y en cambio con el voto nulo no lo estás impidiendo, o sea que yo sí que apelaría a que la gente conociese lo que ocurre cuando votan en blanco. Hacías alusión antes, David, a que, bueno, con esta tabla aritmética pues salen opciones tan surrealistas como que pues Foro Asturias sea la primera opción, claro, después de PP-PSOE, o que, por ejemplo, PNV lo sea en casi todas las circunscripciones en el País Vasco. Mónica, no sé tú esto cómo lo valoras. Bueno, yo francamente creo que los electores y máxime la gente que pueda ver estas encuestas, que es gente generalmente que de alguna manera está implicada en este movimiento 15M, yo creo que son suficientemente críticos como para tener claro que hay ciertas cosas que no son viables. Y creo que incluso hasta son suficientemente críticos como para saber que esta no es una opción, estas propuestas aritméticas pues no van a llevar a gran cosa, la verdad. Lo que sí que es necesario, yo creo, es ir a votar, no creo, lo afirmo. El voto es la única herramienta que hoy por hoy tenemos para intentar cambiar las cosas. Es la única herramienta que tenemos para que nuestras voces de verdad se escuchen. Se tienen que escuchar en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo. Esto es absolutamente necesario, si no, todos estamos viendo lo que están haciendo los políticos con todo lo que se va pidiendo desde los el movimiento 15M. Pues eso, que no hacen absolutamente ningún caso. En algún momento ha habido una palmadita en la espalda por parte del PSOE, pero luego a la hora de la verdad absolutamente nada. La única manera de realmente empujar estas propuestas es a través de otras voces y seguro, yo creo que ese voto en blanco que ha habido tan grande, tan enorme, casi 1 millón de personas en mayo, era un voto de castigo y era un voto en unas elecciones que la gente no considera tan importantes como las generales. Yo quiero pensar, espero, que en estas la gente sí salga a votar y vote en consecuencia lo que a ellos les guste. ¿No creéis que esta tabla aritmética finalmente pues sirve un poco para seguir jugando a ese juego del bipartidismo, ¿no? Porque al final es una reacción a él. ¿No creéis que tal vez debería haber otras fórmulas más honestas con respecto a las decisiones y al pensamiento de los electores para evitar ese monopolio PP-PSOE? Hombre, a nosotros nos parece que es un poquito apelar al voto del miedo, ¿no? Al voto del, bueno, de lo peor, vamos a ver qué es lo que al menos puede salir. Entonces, creo realmente que no va a tener influencia esta propuesta en concreto. De verdad, creo que los ciudadanos, después de todas las reflexiones que se han hecho en estos meses, todas las propuestas que han salido, no van a dejarse llevar por simplemente una cuestión aritmética. David. Estoy convencida de ello. Efectivamente, yo creo que criticamos ese bipartidismo, esa gente que vota al PP para que no salga el PSOE, esa gente que vota al PSOE para que no salga el PP, y estamos proponiendo prácticamente lo mismo, un voto a la contra, un voto para que no salgan esos tres. Pues yo creo que no, yo creo que hay que pedir más, y justamente a la gente que se ha interesado, o que ha recuperado la ilusión por la política a raíz de este movimiento, que se está llevando a conocer más los otros partidos, pues justamente a esa gente ofrecerle un cálculo aritmético sin más, que no tenga más que ir a, como robots a la colegio electoral y meter una papeleta en función de unos cálculos matemáticos, yo creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que justamente a la gente a la que quiere llamar a este voto aritmético va a pasar de él en estas elecciones y yo creo que no va a tener una mayor importancia. Yo creo que sí que hay que reflexionar sobre la utilidad del voto, sí que hay que reflexionar sobre las distintas opciones políticas y decidir en consecuencia, pero no en base a unos cálculos matemáticos. David Andina, de UPyD por Madrid, el número 8 en concreto de la lista, y Mónica García, de Equo, la número 2 por Cádiz. Muchísimas gracias por estar aquí. Si no os importa, os vamos a dejar, porque tenemos que pinchar ya la entrevista que hemos hecho hace unos minutos con Ana Pontón, diputada del Parlamento Gallego por el BNG. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Hasta pronto y mucha suerte. Muchísimas gracias. Yo creo que vais a cambiar un poco, vuestros partidos van a cambiar un poquito el color del Parlamento. Ya veremos si lo cambian mucho o poco, pero de momento le van a dar otro colorido. Muchas gracias a los dos por atendernos. Muchas gracias. Yo creo que va a haber grandes sorpresas este 20 de noviembre. Eso sí, creo que no hay nada escrito sobre lo que va a ocurrir realmente. Ya lo veremos. Eso esperamos todos. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Ana Pontón, parlamentaria del BNG en el Parlamento Gallego. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy de esa iniciativa que se ha lanzado llamada Aritmética 20N, en la que se insta a los ciudadanos a votar a otros partidos que no sean el PP y el PSOE y CiU en sus correspondientes circunscripciones para evitar el bipartidismo. Ana, ¿qué opina usted de esta iniciativa? Bueno, pues creo que es una iniciativa que hay que acoger satisfactoriamente porque pienso que uno de los grandes problemas que en el Estado español y para superar de esta crisis pues es el bipartidismo, que al final está ahogando la democracia, que representa en este momento políticas muy parecidas en los ámbitos más importantes, que son como son el económico, ¿no? Nosotros creemos que hay que reformular las bases del sistema económico que tenemos en la actualidad y que eso solo se puede hacer si hay un apoyo a opciones alternativas que no sean pues ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. No sé si habéis tenido ocasión de ver la tabla como está confeccionada ahora mismo, bueno, tal como está publicada en internet, con la primera y la segunda opción principal en cada una de las dos, o sea, en cada una de las circunscripciones a las que se puede votar si no se quiere votar a uno de estos tres partidos. ¿Has podido ver la tabla? Hoy no la vi, pero la vi hace un par de días. No sé si la habéis modificado mucho. Bueno, yo no la modifico. Creo que variará mucho, ¿no? En todo caso, también el BNG, por ejemplo, es la primera opción en las cuatro provincias gallegas. La primera opción alternativa, por así decirlo. Sí, bueno, eso sí que lo pude ver. Vamos, yo creo que es importante, además, que aquellas personas que son de izquierdas en este momento concentren su voto para que una fuerza que representa pues una política alternativa también en el ámbito económico pues pueda haber reforzado su presencia a nivel de Estado. Yo creo que el próximo Parlamento va a tener que tomar decisiones muy importantes en el ámbito económico y creo que o hay voces alternativas o al final las políticas de derecha pues van a acabar arrasando no solo con nuestra economía sino también con nuestros derechos. El Bloque Nacionalista Galego ha tenido, bueno, sobre todo en la primera legislatura del Gobierno Socialista, ha sido uno de los bastones puntuales que ha utilizado para aprobar determinadas medidas que pudieran ser calificadas más de progresistas. Sobre todo en esta segunda legislativa habéis estado más en cosas, esta legislatura a nivel nacional, el BNG ha estado mucho más enfrentado con el Gobierno Central. Imagino que es por el paquete de reformas, por la crisis, etcétera, etcétera. Para nosotros es inasumible la política económica y los recortes sociales que vino aplicando el gobierno socialista. Creemos además que pues tres años después de que estallara la crisis se comprobó cómo esas medidas son ineficaces. Hoy hay más paro, se destruye empleo, se destruyen servicios públicos, por lo tanto se recortaron derechos laborales, las pensiones, ese tipo de políticas. Nosotros no las apoyamos y además creemos que solo profundizan en la crisis y fue bueno pues una de las razones fundamentales de que nosotros no pudiéramos pues apoyar ni presupuestos ni otras modificaciones legales, porque como ya digo creo que van en la dirección contraria de la defensa de los derechos y que también son políticas que representan la alternativa neoliberal, la política de derechas que está muy alejada de lo que representa el BNG. Ana, volviendo a la iniciativa, ¿qué le parece que pues se inste a los ciudadanos de una manera tan fría y tan calculadora, porque finalmente es una tabla aritmética, a que se voten a otros partidos para evitar el bipartidismo? ¿No habría otra forma de hacerlo que fuese para que el ciudadano tuviese más capacidad de pensar y elegir bien su voto? Bueno, yo creo que hay que, ahora a la hora de votar, los ciudadanos tienen que valorar y ponderar cuáles son las alternativas y si realmente ellos se ven representados en las propuestas que representan pues las diferentes opciones políticas que concurren a estas elecciones. Creo que en todo caso al final pues la utilidad del voto, ¿no?, y ver si realmente tu voto pues puede contribuir a cambiar la actual situación, pues a veces aunque sea más frío pues también requiere de un cierto cálculo. Sabemos que el sistema electoral que hay en la actualidad aquellas opciones mayoritarias, la ley de Ohm dentro de los sistemas proporcionales es el menos proporcional de todo y mismo en circunscripciones muy pequeñas tiene un efecto muy muy parecido al que tendría un sistema mayoritario y por lo tanto bueno pues yo creo que es una variable más que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que tener en cuenta a la hora de ir a votar el próximo 20 de enero. ¿Crees que esta iniciativa puede tener algún tipo de repercusión en la composición del próximo Parlamento? Bueno, yo ya no puedo calcular, no sé si está teniendo muchas visitas, ¿no? Creo que las redes sociales abren espacios alternativos para difundir pues posiciones que en los grandes medios de comunicación no tienen reflejo y creo que bueno puede contribuir a que una parte de personas vean la abstención no es una opción en este momento viable para aquellas personas que están en desacuerdo con cómo está evolucionando la economía, que están en desacuerdo con las decisiones que se están adoptando en el ámbito español y también en el ámbito europeo, y creo que la indignación es bueno que también se manifieste en las urnas. En todo caso, no, bueno, tal como está planteada la propuesta, ¿no resulta un poco triste? En el sentido de que no se está pidiendo que cada uno vote a la opción que más le reconoce, sino ya bueno hacer ese cálculo tan frío de decir voy a renunciar a mis principios, a mis prioridades, o voy a acomodarlos un poco para así conseguir bueno eludir el corte de ese 5% de representación mínima que es necesario y bueno y lo caro que se puede llegar a vender un escaño en determinadas provincias. A ver, yo particularmente creo que en la política tenemos que hacer mucho hincapié en cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras propuestas. Desde luego creo que lo más importante es que la gente vote convencida a la opción por la que finalmente opte el próximo 20N. ¿No? En todo caso, yo creo que las personas que promueven esa iniciativa lo hacen pues en base a un principio que consideran que para ellos es importante que romper con el bipartidismo, porque entienden que eso no favorece en este momento, vamos, que no favorece el sistema democrático, el funcionamiento democrático en el Estado español. Bueno, creo que es una opción que hay que valorar en esos términos. Yo no prejuzgo otro tipo de cuestiones, porque creo que al final el voto de los ciudadanos se mueve por muchas variables, y a veces creo que la utilidad del voto a la hora de poder cambiar pues también pesa por encima pues de otro tipo de consideraciones. Pues Ana Pontón, parlamentaria del BNG en la Cámara Gallega, le agradecemos mucho su presencia, su testimonio aquí en Agora Sol esta tarde. Bueno, yo os agradezco mucho la oportunidad de poder pues expresarme en este medio. Un saludo y hasta la próxima. Y después de tanta campaña electoral, tanto voto, tanta circunscripción, partidos, etcétera, es hora de reírse un poco, ¿no? Y para eso ya tenemos hoy, como Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, cada uno en una isla distinta, a Fernando, buenas tardes, que estás en Mallorca. Hola, buenos días. Pues sí, estoy aquí en Mallorca. ¿No te habrás cruzado con Rajoy? No, realmente, como comentaba, formo parte de la campaña de Rajoy. Soy su entrenador personal. Y lo he ocultado durante todo este tiempo. Y Allende, si uno tira por el mar, baja hacia abajo, se mete por el estrecho, se mete ya por el pleno Atlántico y sigue avanzando, llegaría a la otra isla, donde también está Rubalcaba y donde también está Richard Salamanca. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hoy estáis más bipartidos que nunca, ¿eh? Sí, completamente. Tenemos España en medio. Bueno, chicos, ¿qué nos contáis hoy? ¿Cuál es la actualidad que nos vais con la que nos vamos a desternillar hoy? Bueno, pues yo aquí desde las Islas Baleares siempre he querido decir esto, porque es como de reportero enviado, ¿sabes? De corresponsal, ¿no, Fernando? Sí, de corresponsal. Voy a hacer hasta el sonido del helicóptero y todo. Futu, futu, futu. Futu, futu, futu, futu. Eso está en su round, ¿no? Pues nada, que yo personalmente iba a hacer un pequeño balance sobre el programa político del Partido Socialista Espacio Vacío Español, ¿vale? Y todo esto en principio. Y me parece que aquí el amigo Richard se ha especializado en entrar en el alma de la corrupción de Matos. Si no me sí, sí hoy, hoy traemos para corruptos de ayer, hoy y siempre a Bernard Madoff, que este ya es la crema, ya nos estamos metiendo con el territorio norteamericano, ya superproducciones, ¿eh? Pero bueno, deciros que aquí en Canarias estoy a 24 grados, hay que hablar con tono de corresponsal, Fernando, creo, ¿eh? Hay que hablar, aquí en Canarias, 24 grados, los plátanos ondean al aire bajo las palomas, y bueno, me he encontrado con un chavalito nada más tomar tierra y me ha dicho, oye, Richard, ¿te puedo tuitear? Digo, no, llámame de usted. en todo caso, ya estás ahí. ¿Y qué? Aparte de esas 24 grados que quien los pillara, yo aquí que soy friolero, pues ¿qué se respira? Aquí estamos por ahí. ¿Sí? Sí, a ver ahora cuál de las dos islas es mejor, ¿no? Sí, podéis entrar en esa competición, pero bueno, yo creo que el ambiente en Mallorca se ha caldeado por el caso Palma Arena. Sí, bueno, y aquí en Las Palmas por el tema del hierro, ¿no? También está caldeado. Sí, está el hierro caliente. Está escaldado. Hombre, es que las catástrofes naturales acompañan la campaña de los dos partidos más importantes, ¿no? Es curioso. Sí, es un poco... Sí, ahora lo de hierro, lo de ETA, son todos catástrofes naturales. Y ahora, que vamos a empezar con el desglose de Fernando del programa sí, del Partido Socialista. Sí, empezamos con Fernando, ¿no? Porque vais al revés, ¿no? Como uno está con Rajoy y otro está con Rubalcaba, vais a atacar cada uno por cada lado. Sí, sí, exactamente. Bien. Exactamente. Estamos haciendo lo que se llama estudios políticos de fondo interinsular o transinsulares. Bueno, deciros que he hablado con Fernando antes de entrar en antena y me ha dicho que estaba recién salido de la ducha, o sea que estará como un efebo tumbado en el sofá, ¿eh? Estoy en pelotas, es feo decirlo, pero pelota pica. Pero es más feo verlo. Esto es la magia de la radio. O sea que Fernando está en la habitación de hotel con la toalla puesta y en plan super sexy, hablando con nosotros, y así, de esta guisa, nos va a... bueno, a desgranar el programa del Partido Socialista. Adelante. He querido indagar en el programa del Partido Socialista para estas elecciones y realmente no he perdido mucho tiempo porque no hay programa. ¿Sabes? Es curioso realmente, ¿no? Porque han asumido ya el hecho de que la derrota es bastante palpable, hasta el punto de que Rubalcaba ha jurado que si gana las elecciones se va a poner una peluca rubia, ¿sabes? No tiene la posibilidad de raparse la cabeza, ¿sabes? Pero me ha gustado el eslogan de pelea por lo que quieres. Y un segundo eslogan que han hecho para todos los inmigrantes latinoamericanos, que es perrea por lo que quieres. Ya está como la campaña de Estados Unidos movilizando el voto hispano, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Aquí en Alemania, en Mallorca, perdón. Aquí le ha faltado un cartel en alemán, en plan de Press, Nuggets, no sé, pero le ha faltado eso. Y bueno, siguiendo el programa. Más que el programa, hay como una especie de enunciado en el cual te explican quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son el Partido Socialista Espacio Español, ¿sabes? Porque antes eran obrero, pero ahora ya no aparece la palabra obrero porque hace mucho tiempo que dejaron de trabajar y se dedicaron únicamente a lucrarse, ¿sabes? Entonces... O sea, que se queda con PSE, ¿no? Sería PSE. PSE. ¿Qué? PSE. PSE. PSE. Vais a gobernar PSE. Que es más o menos lo que inspira a los electores, ¿no? PSE. Es que ser obrero suena muy feo y ya es una palabra que ya la sucio, un mono sucio con mancha de grasa, eso no vende, ¿entiendes? Yo qué sé. Yo creo que deberían cambiarse. Yo soy socialista depilado español, una cosa así más moderna. Depilado. Inspirar votos o alguna cosa así, ¿no? Y bueno, luego siguiendo, ellos hablan sobre todo de la antigüedad de su partido, ¿no? Que tiene más de 130 años, ¿no? Y además que el Partido Popular pasa... Una cosa curiosa, que es que Fraga es más viejo que el propio partido, ¿no? Es bueno, una cosa que en el Partido Socialista no es que pasa, incluso Jaime, ¿no? Moragas es más viejo que el Partido Popular. Exactamente, y Pertegaz. Todos esos son más viejos que el Partido Popular. Vamos, incluso la niña de Rajoy está ahí con el partido, más o menos. Con la Alianza Popular no, pero partido sí. Exactamente. Y bueno, pues me ha llamado la atención por el momento que dicen que es un partido de las mujeres y hombres que piensan y expresan su opinión libremente y buscan soluciones. Ese es el tipo de gente que vota a su partido, ¿sabes? Entonces se ve que la gente busca las soluciones y ellos no acaban de darlas del todo. Pero lo que me ha llamado la atención es que han hecho especial énfasis en que su partido destaca por una increíble y profunda transparencia. Yo tengo la opinión de que dentro de poco va a ser un partido invisible, ¿sabes? Porque básicamente se van a ir a tomar por culo por la vía rápida, ¿sabes? Y bueno, así, indagando un poquillo más en el asunto, me ha hecho mucha gracia y no he podido evitar descojonarme como un enfermo cuando has dicho que es un partido que trabaja para la clase trabajadora, ¿sabes? Eso me ha parecido divertidísimo y en contra de cualquier tipo de explotación, ¿Sabes? Entonces, a él me llama muchísimo la atención. Supongo que estarán en contra de la explotación de avestruces, por ejemplo, porque la explotación humana parece que no les ha dado ningún asquete, ¿sabes? Y bueno, eso es lo que más me ha sorprendido, la verdad, de toda la gran propuesta, pero la frase impactante es que, según ellos, lo que les diferencia de otros partidos... Y perdonad que me entre la risa. Pero... Adelante, ríete. Bipártete. Bipártete del ojete. Según ellos, lo que les diferencia de otros partidos es el compromiso concreto que tienen a la hora de cumplir todas sus promesas electorales. El compromiso para cumplir las promesas electorales. Sí. Que ellos creen que después de que Zapatero se haya ido al potro de tortura sadomasoquista de la Merkel, haya perdido 7 kilos y 5 kilómetros de diámetro anal. El atrevimiento de decir que son gente muy rigurosa con sus planteamientos, ¿no? Aún así, hay un pequeño texto abajo en letra pequeña que pone: todas los planteamientos políticos expuestos en el programa están sujetos a la menstruación de la Merkel, o en este caso la menopausia, ya lo sabríamos exactamente. Yo creo que entonces, no es ni una cosa ni la otra, ni es ni menstruación ni menopausia. Yo creo que Merkel tiene algo atascado. Fernando, yo creo que la Merkel está viviendo una etapa intermedia que es la menstruopausia, ¿eh? La menstruopausia. La monstruopausia. Sí. La monstruopausia, eso puede ser. La, la menstruación. Sí, eso es lo que decían que tenía, sí, menstruación. O la macropausia, no sabríamos muy bien, ¿no? ¿Eh? Como a usted le gusta la macroeconomía y todo lo que empieza por macro, ¿no? En cualquier caso, estaríamos hablando de europausia también, ¿no? Perdón, es que os oigo profundamente mal, ¿eh? Ya, es que es también yo, parte... Yo, cambio, os oigo muy bien, os oigo perfecto, ¿eh, Fernando? Eso que estás una hora antes. Es que, claro, mira, te voy a decir una cosa, Fernando, estamos discriminándote y mientras Richard entra por una línea de telefonía fija maravillosa, tú entras por móvil y por eso suenas tan mal. Ya, lo siento, pero es que estoy en un puñetero apartahotel con un montón de alemanes que superan la edad de Fraga. Uy, que por cierto, estoy hablando de Merkel en voz alta, a lo mejor vienen todos y me devoran, ¿sabes? Esto no se sabe. Bueno, te comerían como una gamba, te chuparían primero la cabeza, Fernando. O te intervienen. ¿No sabes lo que he tenido, yo tengo pinta de gerontofílico, tú dime. Sí, te pareces un poco, ¿eh? Sí, tío, es que llego al hotel. Esto es una anécdota, ¿eh? Ya, veo que ya no estás analizando el programa del PSOE, ya lo veo. Tío, llego al hotel y total, me dan las llaves, es un apartamentito, ¿no? Me meto en el ascensor y entra una mujer alemana con la bolsa de la compra del Mercadonen y tal. Entonces yo entro en el ascensor, la cierra, se va a cerrar la puerta y la anciana de unos 83 años echa una carrera enorme para coincidir conmigo en el ascensor. Y se pasa todos los 5 pisos diciéndome que hace calor, sonriéndome como de una manera... O sea, pero ha sido una cosa. Además, la tía hablándome en alemán y yo le respondía en catalán para ver si así le molestaba más. Para ver si os entendíais, ¿no? No, me ha tirado los ojos una mujer de 83 años, que eso es como dos mujeres casi, ¿sabes? O sea, en edad, ¿sabes? Pero que es actual. Sí, dependiendo de la edad. Igual son 4 de las que te gustarían. Digo. Yo creo que a lo mejor si me mandan a la Merkel aquí a la parte hotel y le hago una faena buena, se le pasa el berrinche y todo sale adelante. Entonces serías un héroe nacional. Acaba con tu parte para que pueda ir, Richard, que si lo pues nada, ahí. Chicos, yo ya he terminado, ¿eh? Bueno, oye, Ricardo. Dime, Fer. ¿Qué tal tu hotel? Bueno, es un resort con 2 plantas, ¿eh? Estoy aquí abajo en el salón y arriba tengo una habitación enorme, una cama de 2x2 que cabrías tú perfectamente a mi lado, Fernando. Hombre, también es verdad que vosotros dos sois como muy complementarios, os podéis meter en cualquier sitio. Que digo que vosotros os podéis meter en cualquier sitio, sois complementarios, ¿no? Uno abraza al otro y tal, más o menos, como... ¿No? Uno es el grande, uno el pequeño. Otro... Somos como los dos extremos de modelo del hombre. Cuando Jesucristo hizo al hombre, pues cogió un extremo era yo y el otro Fernando. Todo lo demás va entre medias. Sí. Entonces, vamos ahora con el otro polo, con el otro extremo. Dos prototipos extremos. Sí, de belleza inaudita. Yo estaba asustado porque pensaba que iba a actuar esta noche en el Hierro, ¿eh? En el Hierro. Y tenía preparado el chiste según saliese al escenario y decir, uy, este suelo es nuevo, pero al final no lo voy a poder hacer. Vaya. Bueno, sí. Tú vas a ver, que la geotérmica tiene sus cosas, igual... Sí, tiene sus caprichos. Igual de repente te sale suelo ahí donde estés. Pero escucha, estás hablando de la geotérmica, estás hablando de la Merkel, ¿no? ¿Te refieres? No. tú has analizado el programa del PP, ¿no? Yo sí, pero eso hablamos la semana pasada del PP, del potaje popular, ¿os acordáis, no? Porque tiene oreja, tiene tocino, tiene un poco de todo. Pero bueno, yo tengo con los corruptos. ¿Has terminado tú, Fernando, con tu programa sí, del PSOE? Sí, solo te quería decir una cosa, Richard. Dime. Si lo de Hierro no sale, que vaya la Merkel a bañarse a Lanzarote y ya tenéis otra isla más. Tenemos es un islote. Sí, lo que pasa es que el tiempo que pasará desde que aparezca esa isla hasta que sea habitable, pues pueden ser millones de años. A esta sí que la podemos llamar Perrejil o algo así, ¿no? Perrejil, Perrejil. Tierra ágil. Bueno, el vocero de Seseña ya ha dicho que va a hacer como 20.000 viviendas aquí en el islote del hierro, ¿eh? Ya ha prometido, ¿eh? Bueno, y los corruptos de ahí tenemos a Madoff. Fernando, hazme esa intro que haces maravillosa de los corruptos. Sí, te la haga yo. Hombre, claro. Hoy, en Bipartidos de la Risa, en Radio Ágora Sol, en La Persiana, en la galaxia Andrómeda, de nuevo, con todos ustedes, nuestra sección sobre corrupción universal, corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy tenemos a Bernard Madoff, que nació en el año 1938 y que no se le conocen estudios. Esto es como todos los corruptos, ¿no? Suelen tener pocos estudios, ¿no? Es francés, no se dice nada más de él. Hay que decir que su empresa fue una de las que impulsó el Nasdaq, que es el índice tecnológico de Wall Street. Efectivamente. Dow Jones, que está hablando ya de hacer una película. A ver, Fernando, que es que de repente empiezas a hablar al otro lado y se te pisa. A ver, ¿qué decías? Perdón. ¿Qué decías? Dilo ahora y deja luego hablar a Richard. Que si eso del Nasdaq no era como la Fórmula 1, pero con turismo. Sí. Que había un videojuego de la Sega. Venga, seguimos con sí. Richard. Bueno, Madoff trabajaba como broker, o corredor de bolsa para los de la ESO, y como creador de mercado, ¿eh? Su empresa se dedicaba a manejar fondos de otras empresas. Era muy fácil, tú me dejas la pasta y yo te la financio, te la muevo para que ganes más dinero, ¿eh? Pero he aquí que en 1999, esto te va a encantar, Fernando, un gestor experto ya denunció la estafa de Madoff que estaba haciendo, ¿eh? Este gestor, para mantenerse en el anonimato, le apodaron Garganta Profunda, Fernando. Sí. Bueno, mientras lo hiciese bien y con humildad y sin hacer daño a nadie. Sí, hombre, lo que pasa que es paradójico, ¿no? Que a Garganta Profunda pues le taparan la boca, ¿no? Porque no dijo nada, ¿eh? Hombre, es que si es profunda puede la llegar básicamente a bloquear la glotis y no, claro. Y no sale sonido. La glotis, claro, efectivamente, no sale tampoco el aire, no sale nada. No. Pero bueno, Garganta Profunda, pues así lo es. Griega. Madoff ha realizado una de las mayores estafas de la historia, que son 50.000 millones de dólares, ¿eh? Esto ya nos sitúa en otro avance de, habíamos hablado de la tabla de Gürtel, del teorema de Mateos, pero ahora ya aquí tenemos ya la hipótesis Madoff, ¿eh? Que viene a ser más o menos como la raíz cuadrada de tus beneficios para mí es un negocio redondo. La cuadratura del círculo, nunca mejor dicho. Sí, bueno, engañó a entidades bancarias, aseguradoras, banca privada, fundaciones, personas físicas. En España cayeron en sus redes, pues fíjate, Koplovich, las hermanas, Lladró, que no sabemos si es una persona, un hombre o animal o cosa. O una figurita. Suñer, que es el de los helados Avidesa, no sé si os acordáis cuando erais pequeñitos. No. Juan Abelló y el último engañado fue Almodóvar, ¿eh? Pedro Almodóvar también fue engañado por Madoff. ¿De verdad? Sí. Ahora entiendo el giro que ha tomado su filmografía últimamente. Ahora sí, por fin puedo comprenderlo. Sí, bueno, la película La mala educación, Pedro la iba a titular La mala transacción, pero al final, pues bueno. La productora. No fluyó. También hay rumores de que ha engañado a Rajoy para que fuera presidente del gobierno. Le engañó ya hace 8 años. Pues mira, al final va a llevar razón. Pero bueno, el hijo de Madoff se suicidó con 46 años porque no soportó ser acusado de las estafas de su padre. Esto es un dato importante. O sea, tenemos a un multimillonario con sentimiento de culpa, ¿eh? Ahora mismo en una cárcel de Estados Unidos, Madoff tiene algo en lo que pensar, ¿no? Sí. Fue condenado a 150 años de prisión y recientemente ha dicho, textualmente, ha dicho que se jodan mis víctimas por ser avaros y estúpidos. La prisión es para mí una liberación. O sea, que el hombre, pues no sé. ¿Eso es la criatura? Madre mía. Sí. Se llevaba bien con Ruiz Mateos, ¿verdad? También. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí sí, la cantidad de dinero es bastante más mayor, pero el hombre este ya que se retira, pues se retira a lo grande. A ver si me quedo con la frase, que se jodan mis víctimas... Por ser avaros y estúpidos. Por ser avaros y estúpidos, esto es lo que ha dicho Madoff. Sí, sí, la prisión para mí es una liberación. Es curioso porque, ¿os acordáis cuando aquí en Grandes Corruptos de la Humanidad hablamos de Berlusconi? Sí. Las últimas capturas que le hicieron por teléfono decía que me la suda este país de mierda, dentro de unos meses estaré en otro sitio. Entonces, sí, oye, es curioso la foto que ha salido en la prensa, ¿no?, de Berlusconi con la cara tapada. Yo no sé si esa foto se la han tomado en el hemiciclo o parece que la hayan sacado de una orgía cuando le estaban practicando sexo oral, ¿eh? No sé si la habéis visto. Sí, sí, sí, sí, debe ser garganta profunda que quedó con él. Había acabado con Madoff y claro. Berlusconi. Y esta ha sido, lo que pasa es que lo de Madoff es cortito, pero parece una carrera meteórica. Él ya está folla desde sus orígenes, ¿eh? Sí. Esto ha sido corruptos de ayer, hoy y siempre. Sí, lo que pasa es que es eso, al ser estadounidense su biografía es un poco más confusa y no hemos podido hablar pues de los años de infancia, por ejemplo, que hemos tocado con Ruiz Mateos o con Botín. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que lo están... Es que Madoff no tuvo infancia. Claro, no. Es que yo creo que ahí está la información filtrada porque Spielberg ya está preparando una película de Madoff. ¿Eh? ¿Sí? Sí. No sabemos qué título podría ser, pero bueno, yo me he levantado perplejo hoy porque resulta que es que también Urdangarín va a ir a la cárcel. Un tal Garín. Un tal Garín. Sí, es verdad. Pero me parece impresionante, ¿eh? Tú imagínate, claro. Tú cambias un palacio... Por el truyo, es un cambio de... Es un esto no, o sea, esa oye, mano nena, que ya para un representante guapo que tienen, joder, sí. Pero sí, bueno, fíjate, Fernando, esas manos que han jugado al balón, que han tocado a la princesa y que han metido la mano en la saca, como y, todo el mundo. Y que han sido campeones de Europa, y ahora ahí metiendo... Y además que yo digo, puesto se ha caído un corrupto en la familia real, haber usado a Marichalar, que ya lo tenías amortizado, ¿no? Pues sí, además sí, Marichalar sí, últimamente tiene poco trabajo. Joder, tío, a mí me sale fatal, la verdad, joder, es un chico que tiene muy buena planta. Y que oye, pero esto tiene, Fernando, unos daños colaterales porque es posible que si a este hombre le meten en la cárcel, pues se separe y la otra princesa se quede también en edad de merecer, se quede también dispuesta, ¿eh? O sea que igual, Fernando, bueno, todavía tío. Puedes pegar un gatillazo, ¿eh? ¿Qué será lo próximo? No, Leticia Ortiz haciendo robos con Butrón. Leticia Ortiz que robaba allí en los Toda Hacienda de Valdebernardo, que se iba sin pagar. ¿Tenemos estrenos de la semana, chicos? Tenemos un único estreno porque es lo que ha copado la actualidad de la actualidad de portada y creemos que solo se puede hacer esta película esta semana. Pues próximamente en sus cines. De los creadores de Dos Tontos Muy Tontos y Cara a Cara llega ahora Debate Electoral. Terrorífica esta película. Yo es de miedo. Tengo otro, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, adelante. Guay. Y también en sus carteleras. De los creadores de Porky's y el hundimiento llega Angela Merkel. Qué buena combinación de elementos. Sí. ¿Qué más tenéis? Sí, sí, ¿tenéis algo más? Pues... Yo no tengo nada más, tengo una hora menos, soy una hora más joven que todos vosotros. Es verdad. Oye, yo te voy a decir una cosa. Puedo preverte cosas de lo que va a pasar a las 10 de la noche. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, no sé, pero podría prevenirte cosas, si quisiera, porque tú pues estás sí, claro, a las 9. Claro, una hora por delante, claro. Claro, mira, podemos hacer una cosa. ¿Has visto Regreso al Futuro? Cuando se sí, llevan es una los película, resultados. ¿No? Que marcó un antes y un después. Sí, cuando se llevan los resultados y los utilizan para tal. Yo te puedo coger y te digo cómo va a quedar un resultado de allí una hora antes de que pase. Bueno, puede ser, puede ser. Yo lo que propongo es que el día del fin del mundo os vengáis todos a Canarias y así tenéis una horita más, ¿eh? Para hacer vuestra cosa. Pero para eso nos vamos a China, mundo, ¿no? A Estados Unidos. Sí. El día del fin del mundo os daréis cuenta del fin del mundo un día antes, porque todas las mujeres irán a la peluquería. Bueno, pero de todas formas el día del fin del mundo está cerca, es el 20N, lo sabéis, ¿no? Ha sido el fin de muchas cosas. Las gaviotas como los pterodáctilos. Volverán las oscuras gaviotinas como, sí, etcétera, etcétera. Volverán las oscuras guillotinas. Bueno, no. Chicos, ¿algo más que decir? Escucha. Sí, no, sí, no. Que en el caso de que llegue el fin del mundo, que yo he montado una empresa para mudarnos basada en las teorías de Nostradamus, ¿eh? Vamos a llamar Nostradamus. Nostradamus, está muy bien. Una última pregunta, Fernando, antes de despedirte. ¿Sigues desnudo? Pues me he puesto unos calzoncillos. Ah, muy bien, muy bien. No, muy cívico, ¿eh? La verdad. Yo, se ha notado en la voz, que tenías calzoncillos. Se ha notado la voz. Sí, se ha notado. Ahora la tienes menos aflautada. Es verdad, sí. Exactamente. Sí. He cogido como más graves. ¿Y tú, Richard, quieres decirnos algo? Pues yo es que acabo de entrar en el hotel y estoy aquí con la maleta en los pies y aquí tumbado. Y voy ahora, no me ha dado tiempo ni a orinar, pero bueno. Bueno, pues, si quieres orinar, puedes ir a votar a uno de los partidos que se presentan, uno de los más minoritarios, que se llama, ¿cómo es, María? El PIS, el Partido Irreverente Surrealista. Así que te puedes ir al baño y hacer un partido irreverente surrealista. Ah, creí que decíais el día de votar en la urna, en vez de meter el sobre, echar un chorrito de PIS. Hombre, estaría muy bien. Pero eso creo que es voto como, nulo. Es como muy punky, es voto nulo, vas a anular todos los demás votos, además, es como un atentado a democracia muy gordo. Si tuviéramos puntería, Gerardo, lo haríamos, ¿eh? Pero es que es con un circulito y no acertamos nunca, con una ranura. Pero porque no hacemos caso de lo que nos dijo siempre la Guerra de las Galaxias, que hay que cerrar los ojos y utilizar la fuerza. Eso es así. Pero a mí me encanta apagar la luz, cerrar los ojos y utilizar la fuerza. Es una cosa que me encanta. Eso es. Chicos, me encanta mucho. El martes os veo, ¿estáis por aquí o estáis por ahí en El martes en me ves a mí solo, porque Fernando sigue de gira. Ah, bueno, pero... Sí. Bueno, ya sé que Fernando es mi favorito, pero podré sobrevivir a ello. Sí, hombre, no pasa nada. También es verdad que en presencia física... Eso, hombre. No digas eso. Bueno, no pasa nada, yo soy el favorito de María, ¿eh? Ladrones. Pues salgo ganando. Es verdad, sales ganando claramente. Y de Claudia, que no sé si está por ahí. No está Claudia. Ay, bueno, igual me está escuchando. Claudia, guapa, te echamos de menos. Bueno. Oye, a mí me caía muy bien el chico ese griego, ¿sabes? Que eso me caía muy bien. Y a Richard, pero a él le caía mejor Richard que yo, no sé por qué. Bueno, chicos, os dejo hasta la semana que viene, ¿vale? Y un abrazo muy, muy fuerte, disfrutar cada uno de vuestras islas y cuidado con las insidias. Exactamente. Bueno, yo espero que los alemanes no me devoren, estoy en eso. Sobre todo las alemanas, ten cuidado que esa yaya alemana que corrió a coger el ascensor no te viole en un descansillo del hotel. Y si no, apagas la luz, cierras los ojos y que la fuerza te acompañe. Sí, tío, cada vez que salgo al pasillo huelo a vaginesil. No hay mejor manera de acabar esta sección. Hasta pronto, bipartidos. Hasta pronto, chao. Richard, Fernando. Chao, abrazo, hasta pronto, día. Amigos. Cuando baja el sol. Y bueno, si seguís, y la verdad es que aquí en La Persiana nos hemos dado la posibilidad de ir siguiendo qué es lo que pasa en la actualidad del Hotel 15O y del edificio contiguo, que es el Albéniz, el Teatro Albéniz, cerrado desde hace varios años, pues hoy os habréis podido sorprender porque ha habido la noticia de que había sido ocupado, había sido tomado ese centro, y así lo rezaba una pancarta que estaba en la parte superior del edificio, es decir, fuera del teatro, en unos pisos que hay cerca. Y bueno, todo esto ha generado una especie de bola de nieve que ha ido rodando colina abajo y ha llegado hasta, bueno, las primeras planas de los periódicos, donde ha habido declaraciones bastante desafortunadas, tratando un poco de explicarse qué es lo que estaba pasando ahí. Tenemos aquí en el estudio a Jesús, miembro de toda esa gente que está trabajando en asamblea en el hotel para ver qué espacios, o sea, cómo se podría ocupar ese espacio del Teatro Albéniz y darle de verdad un uso cultural real, popular. Y hace un ratito teníamos que hablar, hablamos por teléfono con Eva. Vamos en un primer lugar a escuchar a Eva Ladrado, portavoz de la plataforma Salvemos al Albéniz, y en breve estamos aquí en el estudio con Jesús, que en este momento toma asiento al lado de nosotros. Vamos a escuchar la entrevista con Eva. Al otro lado del teléfono tenemos a Eva Ladro, que es miembro de la plataforma Salvemos al Albéniz y, bueno, probablemente una de las voces que más ha defendido en prensa todo lo que está pasando en el Albéniz o todo lo que estuvo pasando hasta el momento de ahora. ¿Por qué? Porque el día de hoy ha amanecido con unas pancartas en la facha del Teatro Albéniz que, bueno, reivindicaban la liberación de ese espacio. Eva, ¿se ha ocupado ya el Teatro Albéniz? Bueno, no está ocupado, lo que es el espacio del propio teatro no está ocupado, pero hay unas personas que están habitando los pisos que están pegados al teatro, que son parte del teatro y que tienen acceso directo. No entran, no tienen nada que ver con el hotel, es otro mundo aparte, es un grupo de personas aparte, de unas 20 personas que han hecho un comunicado, que han colgado a las puertas del teatro diciendo diciendo que ellos son pues un grupo de gente desahuciada, etcétera, que se van a ocupar del teatro, van a pasar allí el invierno y van a protegerlo. Pero ya digo, no tienen, una de las cosas que manifiestan es su desvinculación total con el hotel y con el movimiento 15M. Con lo cual tenemos un tercer grupo de gente que de repente aparece aquí. De todas formas, dicen que solo han ocupado, en principio, esos edificios, pisos que son justo la parte superior del Teatro Albéniz y que forman, sí, parte del mismo edificio, pero que no entraría dentro de la estructura del teatro. ¿Me equivoco? No, lo único que sabemos que es perjudicial es que están utilizando los baños del teatro y han contribuido a que se estropearan las tuberías. En fin, no es una situación tranquila, digamos, porque incluso es peor que si hubiera alguien de, pues no sé, de otro tipo de filiación que estuviera por allí, ¿no? Porque no sabemos cuáles son sus intenciones, llevan tiempo, pero también sabemos que hay ciertos desperfectos que se han producido dentro del teatro que probablemente son obra de esta gente. Entonces, pues es una situación un tanto complicada. ¿Y cómo habéis recibido la noticia desde la plataforma Salvemos el Albéniz? ¿Es algo que consideráis que puede perjudicaros, que puede beneficiaros? Bueno, es una situación curiosa porque este asunto ya existía, ya sabíamos que había estas personas que estaban ocupando el teatro, pero hoy, al hacer unas declaraciones desde Comunidad de Madrid, la presidenta de la comunidad, etcétera, sobre la ocupación súbita del teatro por esta gente, se ha creado una alarma que en realidad sería muy fácilmente solventable en el momento que, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid abriera el expediente de bien de interés cultural y protegiera, porque ya en ese momento queda protegido el teatro por medidas cautelares. Entonces, ha habido una especie de falsa alarma creada, no es falsa porque hay un peligro ahí, está claro, pero sí que se ha acelerado, se ha pisado el acelerador en cuanto al Albéniz como moneda de cambio aquí en la situación de campaña electoral, de ataques contra de unos partidos contra otros, contra el propio movimiento 15M. Entonces, es una situación muy confusa. Yo haría un llamamiento a que intentemos ver las cosas con claridad porque la verdad es que se pretende crear mucha confusión con esto. De todas formas, bueno, la situación que está viviendo ahora mismo el Albéniz, bueno, vosotros siempre habéis apostado por la declaración del edificio como bien de interés histórico, perdón, cultural, perdón, sí, lo siento. En todo caso, me viene a la cabeza, por ejemplo, el Colegio Mayor San Juan Evangelista y su club de jazz, sí, que sí, está que están de cumpleaños, la 30ª edición del Festival de Jazz tienen ahora en marcha, sí, y ellos están haciendo una doble gestión sí, porque han comprendido, no sé si vosotros estáis barajando esta posibilidad, que el salvar un edificio por ser bien de interés cultural no les garantizaba que el Johnny, es decir, el San Juan Evangelista, fuera salvado. Y entonces quieren, a la vez que hay una declaración conjunta del edificio como bien de interés cultural, están exigiendo también a las autoridades que pongan en marcha también el proceso para hacer los conciertos del Johnny, es decir, el Johnny, como lo que pasa dentro del Johnny, más que el propio edificio, un bien de interés cultural inmaterial. Algo así como lo que hizo Esperanza Aguirre con los toros, que lo recordaremos de hace no tanto. Sí. Pues algo parecido. ¿No te parece, Eva, que también habría que, o sea, que no vale solo conservar el edificio, sino también garantizar su uso? Exactamente. De hecho, la sentencia que ya existe, que salió en el mes de junio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que reclamaba como valor cultural del teatro es inmaterial, que es el uso teatral, y el uso no solo teatral, sino escénico, porque puede ser teatro, puede ser cine, puede ser música o danza. Pero lo que salva la sentencia, lo que dice que conviene proteger, es, bueno, el monumento porque está asociado a eso, pero sobre todo, fíjate, lo que decía que importaba era todo el fenómeno humano en torno al Albéniz, de los valores de cultura, etcétera, que en ese sitio se lograron aglutinar y que tuvieron una respuesta ciudadana en todo el movimiento de la gente que luchamos por ese teatro después de tantos años, ¿no? Y que todavía hoy en día estamos en ello. Entonces, pues claro que sí, nosotros, y además es que la clave sería una declaración de BIC, de bien de interés cultural, luego ya veríamos cómo lo gestionábamos, ¿no? Luego, al final siempre encuentras soluciones, fíjate efectivamente el Johnny cómo ha salido adelante, y con una gestión que por un lado, primero se para la piqueta para que no se demuela ese sitio, y luego ya se organiza uno de mil maneras, porque al final siempre hay voluntad como para eso. Eva. Pero lo principal es eso, que no caiga en manos de gente que que puede, pues ya os digo, ¿no?, romper todas las estructuras, deteriorar las cosas de arte que hay dentro. Claro, eso te quería preguntar, Eva, porque esta ocupación ha tenido gran repercusión mediática. Sí. Entonces, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos a dar desde Salvemos el Albéniz? Bueno, hemos hecho un comunicado sobre todo alertando, porque hemos visto que hoy lo que ha pasado es que se ha empezado a utilizar el teatro como arma arrojadiza en la campaña política, la campaña electoral. Entonces eso nos preocupa, porque nos parece que es pura demagogia, ¿no? Cuando de repente unos dicen, salven ustedes el teatro, no, sálvenlo ustedes, entre la comunidad y el gobierno, por ejemplo. Si cualquiera de ellos podría salvarlo con solo mover un dedo, pero no han querido, no les ha salido las narices. Luego vemos intereses también en gente que quiere salpicar al movimiento 15M, perjudicarle, porque piensan, bueno, estos se cargan un teatro, luego fíjate qué desastre de gente son, que son capaces de ver cómo se destroza un teatro. También ahí hay otro juego. Pues nada, nos parece un asunto sobre el cual que hay que pararse a pensar y ver muy bien qué es lo que está pasando, porque hay mucho manejo, ¿no? Pero nosotros ya hemos hecho un comunicado esta tarde diciendo eso, que nos parece una vergüenza y que lo que reclamamos es lo de siempre. Protección institucional para el teatro, punto, nada más. Hasta ahí llegamos y no queremos llegar más lejos. Y ojalá lo consiguiéramos. Eva, pero bueno. Pues nada más que preguntarte por hoy. La verdad es que últimamente el Albéniz está siendo un foco de actualidad permanente. Entonces sí. Yo te pido y te agradezco de antemano que mantengamos abierto este canal, porque nunca se sabe qué es más lo que nos puede deparar lo que está pasando con el Albéniz. Pues efectivamente, esto es como una novela, ya veremos a ver cómo terminamos, pero de momento está siendo bastante bastante apasionante. Bueno, pues ya hablaremos de todas formas, Eva, muchísimas gracias por atendernos, sabemos que tienes prisa y hasta pronto aquí en La Persiana. Pues hasta pronto y adelante, venga, hasta luego. En Ágora Sol, La Persiana. Así hablaba con nosotros hace un rato en los micrófonos de Ágora Sol, antes de empezar esta persiana, en diferido por cuestiones de agenda. Y ahora tenemos en estudio, en directo, con su cuerpo y todo lo que lo sustenta, a Jesús, que viene además acompañado de algunos compañeros de la Asamblea directamente, deducido, y que viene pues para dar la réplica y su propia visión de los acontecimientos que han generado toda esta tormenta mediática que quizá era motivada por el desconocimiento de la situación real. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues, perdona, Jesús, que soy un maleducado. No, te voy directo al grano. Absolutamente. Ni unos pesos ni nada. Bueno, estamos un poco como estábamos la semana pasada cuando hablábamos, quiero decir. Lo que pasa es que han sucedido cosas que se han aprovechado mediáticamente de una determinada manera y ha generado confusión. Pero en realidad lo que nosotros podemos decir, y acabamos de terminar nuestra asamblea en el teatro, no en el teatro, Asamblea Teatro Albéniz, en el hotel, y lo que podemos decir y manifestar de una forma clara y contundente es que el teatro no está ocupado. Además, podemos decir que las entradas que hay, que conectan directamente el hotel con el teatro, están selladas y que no hay ninguna posibilidad de que nadie pueda entrar al teatro. Otra cosa, hay que echar abajo ese muro que separa una de otra, ¿no? No, sí, tapia. Sí, hay, o sea, pero hay varias entradas que comunican el hotel con el teatro. Esas entradas están tapiadas con ladrillo y además se están reforzando, es más, yo creo que esta tarde ya estaban acabados los trabajos, con placas de acero soldadas, con lo cual no hay posibilidad de que nadie entre al teatro. Y entonces el problema que ha surgido con el tema de la pancarta que se despliega en el edificio adyacente, que no es el teatro y que son apartamentos, pues es un problema que puede pasar o que puede haber pasado anteriormente, solo que ahora, evidentemente y mediáticamente, se trata de utilizar para seguramente desprestigiar al movimiento 15M. Jesús, vamos a hacer un mini paréntesis, un momento, para, bueno, haya quedado bastante claro tanto por un lado como por el otro, que ni la gente del hotel ni de la asamblea se había planteado en ningún momento empezar nada antes de tiempo, o todavía no, desde luego. Todavía tenéis mucho que hablar, mucho que debatir, y también desde la plataforma, pues bueno, todo apunta, se desmiente completamente una vinculación entre la ocupación del hotel y la posible ocupación del teatro y este hecho de esta mañana. Ahora lo que voy es, esta gente que ha puesto esa pancarta hoy en el edificio colindante, etcétera, etcétera, ¿Qué nivel de relación tienes? ¿Los conocéis? ¿No los conocéis? ¿Que están trabajando en el hotel o van por libre? Son ese tipo de dudas que me generan, porque es una cosa que yo personalmente no conocía, ¿no? La existencia de esa gente viviendo ahí. Quiero decir, es gente que debe haber entrado en un momento determinado en esos apartamentos, pero que no tiene ninguna vinculación ni con el hotel ni con el teatro, la asamblea del teatro al venir. Son ocupas al uso, ¿no? Activistas, ¿no? Imagino, ellos mismos en algún comunicado, me ha parecido leer esta mediodía, que se desvinculaban claramente del movimiento 15M, de la ocupación del hotel, y entonces, bueno, pues es gente que ellos sabrán lo que plantean o el proyecto, si tienen o no tienen, pero que en ningún momento, por eso decía anteriormente, para nosotros no ha cambiado nada, simplemente mediáticamente se ha tratado de utilizar hoy ese evento, pero nada más. O sea, respecto a hace una semana, nada ha cambiado. Lo que tú decías, continuando con lo que yo dije, nosotros en ningún momento ahora mismo nos planteamos entrar en el Teatro Albéniz. Hay un proyecto comunitario de gestión sobre el que llevamos trabajando varias semanas, y no hay ningún calendario de entrar o no entrar, y eso se verá o no se verá en un determinado momento, y será la asamblea quien determinará si sí o si no. Pero nosotros seguimos trabajando en ese proyecto de gestión comunal. De luego, lo que está clarísimo respecto a las últimas palabras de Eva, que hacía hace unos momentos, que ellos quieren que sea gestionado por la autoridad pública o por la institución pública, a nosotros no nos interesa nada eso, claro. Ya quedó claro en lo que yo expresé. Desde la asamblea, pues a favor del Teatro Albéniz, ¿qué estáis haciendo para lidiar? No nos riemos, María, porque ya parece, no sabemos dónde estamos. Estamos hablando de esta asamblea, ¿no? Sí, así es, sí. Desde vuestra asamblea, ¿qué actuaciones estáis llevando a cabo para lidiar con esa, pues, campaña de desprestigio que podría iniciarse, pues, por estos hechos? Bueno, nosotros emitimos un comunicado, parte del cual yo leí aquí hace una semana. Y nosotros, en un momento determinado, si vemos que la cosa se pone fea en el sentido de que intenten implicarnos o intenten decir cosas que no son ciertas, pues la propia asamblea emitirá un nuevo comunicado dejando clara cuál es la posición de la asamblea del Teatro Albéniz. Y ya dije en la anterior ocasión, la semana pasada, que seguramente la Asamblea del Teatro Albéniz somos el aval necesario y seguro de que al Teatro Albéniz no le pase nada, y de que, aunque fuera declarado bien de interés cultural, que ya digo y ya dije la otra vez, aunque Eva ha dicho ahora de que sí, protege también los usos y tal, lo único que protege esa declaración es el cascarón del edificio, y dentro, en un momento determinado, se podría convertir en cualquier otra cosa, y no precisamente dedicada a un espacio cultural. Sí, además, después de haberlo hablado la semana pasada aquí en Agora Sol, bueno, al enterarme, pues, con motivo del Festival de Jazz del Johnny, pues justo me enteré que están en concreto haciendo esta actividad, están intentando procurar que haya un bien de interés cultural también, no patrimonial, es decir, inmaterial. Ponía el ejemplo durante la entrevista de los toros, que es una cosa bueno, que se le echó a mucha gente encima a Esperanza Aguirre, otros tantos lo aplaudieron. En todo caso, estaba declarando, o sea, evidentemente había un componente ideológico, pero estaba declarando bien de interés cultural algo que no era un lugar físico, es decir, no era la Plaza de las Ventas, era cualquier corrida. es un poco por ahí por donde van los tiros, ¿no? El decir, bueno, vamos a ver no solo salvar el espacio, sino también qué vamos a hacer con él. Claro, por eso cuando ella dice, no, y la gestión ya veremos, es algo que ahora no nos preocupa, ya se nos ocurrirá. No, no. El punto de partida para nosotros en el tipo de gestión es clarísimo, que es comunal o comunitario. Y entonces no es que ya veremos o dejaremos de ver, es que ese es el punto de partida sobre el cual trabajamos y por el cual luchamos. Si no, claro, entraríamos en una dinámica de otra vez de público, privado, estatal. No. Jesús, hoy varios periódicos ya desde más o menos el mediodía ya estaban publicando en sus ediciones online informaciones no del todo contrastadas sobre lo que estaba pasando en el Albéniz. Y yo te pregunto, igual que yo me he puesto en contacto con vosotros para que vengáis aquí a la radio a explicar un poco qué es lo que estáis haciendo, ¿lo ha hecho algún medio más? Es decir, el único interlocutor que utiliza los medios de comunicación dentro del Albéniz es la plataforma? ¿O a vosotros también hablan con vosotros? No, hasta ahora parece ser que el único, digamos, elemento que los media utilizan para hablar del Teatro Albéniz es la plataforma de amigos del Teatro Albéniz. O Esperanza Aguirre, etc. Sí, pero vamos, de la existencia de la Asamblea del Teatro Albéniz tienen conocimiento, porque ya digo, emitimos un primer comunicado consensuado en la Asamblea General de Sol hace ya como 10 días, 12 días, y lo enviamos a todos los medios. Que se quieran o no hacer, oídos sordos de lo que decimos, es ya una cuestión que nosotros entendemos claramente política, ¿no? Pero bueno. Que decía Eva en esta entrevista que sí, que se está haciendo un poco uso electoralista de esto. ¿Qué pensáis desde la Asamblea? No nos preocupa lo de la cuestión electoralista o no. Yo creo que esto va más allá del ámbito puramente electoral en el que estamos viviendo ahora, y que realmente esto es un planteamiento de qué se quiere hacer con un espacio cultural o qué no se quiere hacer. Ya lo hice muy claro, lo mantiene desde el principio, que ellos lo que querrían es volver a abrir el Albéniz en las mismas condiciones que antes de cerrarse, y nosotros no. Es más, nosotros, como ya dije en su momento, pretendemos que ese espacio cultural pueda ser usado para muchas cosas, no solo como teatro, y gestionado de una forma, como digo, vuelvo a repetir, comunal, comunitaria, gestionado por una asamblea que tiene un funcionamiento plenamente horizontal, y bueno, ellos están en otra película. Jesús, yo creo que ha quedado bastante bastante clara una vez más vuestra postura. La verdad es que tiene una suerte la Asamblea en tenerte a ti como interlocutor con nosotros. Pero te quería preguntar, en concreto, por ejemplo, Esperanza Aguirre hoy cargaba las tintas contra la delegación del Gobierno en Madrid porque, bueno, evidentemente estaba interpretando la ocupación del hotel, estaba exagerando la situación y utilizándolo, como estaba diciendo Eva, como arma arrojadiza política para atacar la delegación del Gobierno de Madrid, dependiendo del Gobierno central, por tanto del PSOE. Dejando de lado completamente, no vamos a entrar a valorar, evidentemente, el juego político que está haciendo Esperanza Aguirre al hacer eso. Dejando de lado completamente eso, si las elecciones las gana Mariano Rajoy y las gana por mayoría absoluta, ¿crees que la delegación de gobierno se planteará emprender desalojos, por ejemplo, en el Hotel 15O o, por ejemplo, eventualmente, si llegara a producirse en el Teatro Albéniz? Bueno, yo aquí lo único que puedo hacer es una valoración personal, política. Sí, ni más ni menos. Hombre, sí. Yo entiendo que si la derecha obtuviera una victoria y además por mayoría absoluta, evidentemente van a intentar de alguna manera reprimir lo que supone el movimiento 15M. No ya la ocupación de un hotel o la posible ocupación de un teatro o otro tipo de eventos, sino como apuesta política, porque el 15M, como ya dije la semana pasada, representamos un poder dual frente al poder establecido. Llámese derecha, llámese centro-izquierda, que es el PSOE, que no. Y en cualquier caso, el poder establecido no puede permitirse que un movimiento como el nuestro pueda alcanzar unas cuotas de poder lo suficientemente amplias como para poner en tela de juicio

La persiana.